Cuando te conocí en este barrio cruel, donde no valía nada tu vida, yo te invité a beber y tú aceptaste al fin, sonaba tu canción preferida. En un rincón del bar, donde todavía está la mesita, de las copas salió el tintineo sutil y bebimos sin cesar. Su historia supe yo y en sus ojos miré que el brillo de su luz se apagaba. Lloraba de dolor, mi brazo le tendí sin reprocharle nada el pasado. Entonces me besó y a tiempo que sonaba aquel piano, de la mano los dos salimos de aquel bar, silenciosos, sin hablar. Hoy su recuerdo de mi mente no me quito, enloquecido por mi negra obsesión, y miro triste aquel rincón maldito que igual como ella también me traicionó. Hoy su recuerdo de la mente no me quito, enloquecido por mi negra obsesión, y miro triste aquel rincón maldito que igual como ella también me traicionó.